y su esplendor y sentir lo dulce de tu amor. Un aroma a flor puedo sentir, tu presencia alrededor de mí. Yo más nada te puedo pedir. No me canso de pensar en ti, pues te llevo aquí en mi corazón. Puedo respirar tranquilidad y sentirme libre de verdad. Yo más nada te puedo pedir. Con toda mi fuerza quiero amarte, poder sentirte y alabarte y saber que tú lo eres todo para mí. Con toda mi fuerza quiero amarte, poder sentirte y alabarte y saber que tú lo eres todo para mí. Déjame cantarte y expresarte lo que siente mi canción, la muestra clara de mi más sincero amor. Déjame cantarte y expresarte lo que siente mi canción, la muestra clara de mi más sincero amor. Este dulce amor que es para ti, que ha nacido aquí dentro de mí y es la fuerza que me hace vivir. Siempre, siempre te voy a decir que yo te amo tanto, mi Señor, y que a tu lado yo quiero estar. Tú me das consuelo, gozo y paz, y por eso te vengo a decir que con toda mi fuerza quiero amarte, poder sentirte y alabarte y saber que tú lo eres todo para mí. Con toda mi fuerza quiero amarte, poder sentirte y alabarte y saber que tú lo eres todo para mí. Déjame cantarte y expresarte